A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre estas señales. Ya nos toca empezar la 24. Ya estamos llegando casi al final. Nos faltan 6 más. Hoy quizás vamos a hacer 3. Si el tiempo nos ayuda y nos da la posibilidad, vamos a hacer 3 señales. La 24, la 25 y la 26. Vamos a ver si vamos a hacer hoy la 26, porque hay varios puntos acá en esta señal. Hoy vamos a hablar un poco, si nos da el tiempo, de extraterrestres y cosas por el estilo. Hoy vieron que ustedes van así, ven en las noticias siempre que vieron ovnis. ¿Ustedes saben lo que significa ovni? Porque ahora se lo identifica como algo bueno, algo que está por ahí. Es objeto volador no identificado. Eso significa ovni. Entonces la gente hoy está mucho con esto, ¿no? Hasta ven ángeles, ven un montón de cosas. Bueno, si nos da el tiempo, vamos a terminar con esa señal que es la número 26. Tenemos que hacer la 24 y la 25. Hoy vamos a hablar de un tema bastante en boga y muy candente en la sociedad, que es el, como una de las señales que vendrían a nuestro tiempo, sería el tema de la homosexualidad. Tanto en la Biblia, en forma explícita como implícita, se puede ver que parte de los últimos tiempos sería caracterizado por esto. Pero antes de llegar a esta parte, vamos a mirar un poquito la señal 24, que nos habla de lo que Jesús había dicho: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Lucas 21 al 17. Tanto Israel como los cristianos verdaderos son aborrecidos por muchos, incluso por esos que se llaman a sí mismos cristianos. Entre comillas está, si ustedes están leyendo ahí el bosquejo, quienes los consideran divisivos y un obstáculo para la unión ecuménica. Además, en Estados Unidos y muchos países tienen prohibidas las oraciones en las escuelas. Cualquier exhibición de los 10 mandamientos, una Biblia o literatura que toque temas sobre Dios y su palabra, todo eso está prohibido. No solo en Estados Unidos, sino en muchos países de Europa. Es más, incluso en una escuela de Estados Unidos, por ejemplo, hay algunas que hacen la jornada completa, van desde la mañana hasta la tarde, tardecita, entonces se sirve el almuerzo. Van quizá un chico cristiano, o van un grupito de hermanos en la fe que son jóvenes, están ahí para hacer y quieren orar en la escuela. Si oran y algún alumno se ofende porque oró, le denuncian y pueden tener graves problemas en la escuela. Incluso algunos pueden ser expulsados por estar haciendo prácticas divisivas. Solo por orar, por decir gracias Señor por los alimentos, por todo lo que nos das. Bueno, este es el punto que ha llegado, el aborrecimiento del nombre de Jesús, incluso en estas prácticas tan cotidianas para un cristiano. Todos creo que en nuestras casas oramos y tenemos nuestro tiempo de oración. A veces nos encontramos con alguien, vamos y compartimos. Bueno, no sé, por lo menos tengo esa costumbre yo, pero no sé si todos aquí tienen la costumbre. Vamos a un restaurante, vamos a comer en familia o algo. Llega la comida, damos gracias a Dios. Obviamente, capaz que alguno nos está viendo, pero damos gracias a Dios sin gritar. Tampoco, hermanos, tenemos que estar en el restaurante. ¡Padre, gracias! O empezar a cantar, Padre benigno, que... Tampoco digo que estemos a ese nivel haciendo las oraciones, dando gracias a Dios en un restaurante o en un lugar público muchas veces. Pero lo que quiero decir es que a veces, aunque para nosotros sea algo tan sencillo, tan normal, pero para algunos ya, que son tan supermodernos y tan llenos de inteligencia, esto es grave. Esto es algo horrible en el panorama social y la nueva cultura que hoy estamos haciendo. Pero ellos, si quieren hacer cualquier otra cochinada, cualquier otra cosa, nadie puede decir nada. Si el cristiano dice, a mí esto no me gusta, pues él tiene derecho a reclamar. No. Obviamente, el cristiano no tiene que ser muy de esos tipos sindicalistas, pero también tenemos derecho, pero el cristiano no. seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Es increíble la cantidad de cristianos que aborrecen a Israel y no se dan cuenta del peligro de ese pensamiento y de dónde procede. Hace unas semanas atrás, con un pastor amigo, estábamos un poco dialogando sobre este tema y él me decía, en la ciudad de Buenos Aires, está haciendo él ahí en Avellaneda, tiene su iglesia, y él me decía que él tiene muchos pastores y amigos que son, digamos, compinches, si podemos usar esa palabra, y se quieren, pero lo que más la admira es la repelencia por Israel que tiene. No quieren saber nada, no valoran nada de Israel, y para ellos es una equivocación que haya pastores todavía que crean que Israel es el pueblo de Dios. Estamos hablando de pastores cristianos. Muchas veces dentro de todo enseñan bien, pero no se dan cuenta que el hecho de rechazar a Israel, si nosotros rechazamos, como les dije en mensajes anteriores, si nosotros rechazamos a Israel, estamos desdibujando la historia del Nuevo Testamento. Estamos desdibujando el sistema doctrinal en donde se fundamenta el Nuevo Testamento, porque la Biblia no se centra solamente en hablar de la salvación en Cristo, sino que incluso va más allá en el plan de la redención. La redención no es solamente hablar de la gracia divina, del amor de Dios, de Cristo, de la salvación y todo lo que compone la salvación, justificación, redención, reconciliación, justificación y todo lo demás. No es solamente eso la Biblia, la doctrina bíblica. En el mismo Nuevo Testamento tenemos profecías increíblemente claras, muy bien nombradas, y donde la nación de Israel es la protagonista, no la iglesia. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta a esta nación y a lo que Dios prometió en la Biblia para ellos. El hermano hace un rato estaba leyendo el capítulo 12 de Zacarías. Y ahí dice clarito, dice, ¿serán fuentes los habitantes de dónde? De Jerusalén. ¿Y dónde está Jerusalén? Está en Israel, hermano, no está acá. Jerusalén es parte del Medio Oriente, es el centro mismo del Medio Oriente. En la Biblia usa, la Biblia antigua, la 1909, usa, hay un pasaje, no me puedo acordar ahora bien la cita exacta, si no mal recuerdo es en Isaías, pero no capítulo, versículo, pero dice que en la 1960 dice que Israel fue escogida por Dios porque es el centro de la tierra. En la Biblia 1909 usa la palabra es el ombligo de la tierra. Es como que hace una personificación del planeta Tierra. Y vieron que el ombligo más o menos se sitúa en el centro del cuerpo, o sea, del ombligo para abajo, más o menos en la misma altura, y lo mismo para arriba del ombligo. Entonces, así hace el centro del planeta para Dios. No es Argentina, no es Paraguay, no es el país de Ecuador, que está justo en la línea ecuatorial, que está ahí en el centro del planeta también, pero en la línea de Ecuador hacia el occidente. Para Dios, el centro de la tierra y de donde parte su palabra y de donde partió su revelación y de donde partió todo el evangelio incluso, es desde Israel. Así que si nosotros queremos negar a Israel como predicadores, quisiéramos hacerlo, como iglesia queremos negar, estamos negando nuestra historia. Porque cuando vamos para atrás, empezamos a hacer una mirada retrospectiva en la historia, nosotros nos tenemos que dar cuenta que ¿de dónde me llegó el evangelio y por qué creo en Cristo como mi salvador personal? Los siglos me van identificando, me van llevando hasta Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, un poquito más al norte y hasta el fin de la tierra. Pero tenía que comenzar la predicación en Jerusalén. Y de ahí en adelante me llegó a mí también, por la gracia de Dios, el evangelio un día a mi vida. No podemos negar, pero así se aborrece hoy a Israel por los mismos cristianos. ¿Qué pasa? Si los pastores hoy predican en contra de Israel, ¿qué van a hacer los cristianos, la gran mayoría? Lamentablemente los cristianos siguen a veces a los hombres, hay que ser sinceros. Siguen a este predicador, siguen al otro, le gusta aquel, le gusta más el otro, y le siguen, bueno, le buscan. Lamentablemente no podemos decir que la mayoría de los cristianos están en una teología porque verdaderamente leen la Biblia y aman al Señor. Algunos sí. Otros no. Y lamentablemente la mayoría de los cristianos, porque el pastor dijo así, así es seguramente. Hasta capaz caigo yo en ese tema. El pastor acá dijo esto, entonces sí, vamos a creer así. Pero ustedes por las dudas lean la Biblia. Por las dudas afírmense siempre más que todo en la Biblia. Es lo que más conviene, lo más sano a la vez. Hagamos como hacían los berianos. Aunque era Pablo el apóstol el que estaba predicando, ellos miraban si las cosas que decía Pablo eran así. Uno trata de aferrarse a las escrituras, trata de comprobar todo con la Biblia, pero ustedes siempre lean la Biblia y pídanle iluminación al Señor para entender su palabra y cuál es su mensaje. Las iglesias cada vez más van cerrando en los países llamados del primer mundo por la frialdad de los cristianos y el acostumbramiento que tienen a los sistemas de pensamiento social mundano. Dijo Jesús, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si ustedes hoy se ponen a pensar solo así, hacer un pequeño, rápido análisis, ¿cuántos cristianos verdaderamente aman al Señor? Ayer hablábamos entre los jóvenes, me tocaba a mí dar el estudio. Estábamos hablando y la pregunta es, ¿cuánto amamos realmente a Jesús? Porque una cosa es creer en Jesús, ser salvo por Jesús. Es tener en cuenta y respetar a Jesús. Todo eso está muy bien, es correcto y es parte de nuestra vida cristiana, pero ¿cuánto lo amamos? La pregunta que le hizo Jesús a Pedro cuando lo estaba restaurando, no le dijo, Pedro, ¿me querés? ¿Querés seguir conmigo? ¿Vas a seguir en el ministerio o no? No le dijo eso. Porque para que Pedro pudiera seguir bien en el ministerio, respetarle correctamente a Jesús y tener en cuenta a Jesús como su Salvador y Señor, tenía que haber algo más en Pedro, mucho más profundo en él. Dice, Pedro, ¿me amas más que a esto? Y estos no éramos nosotros ni nadie, eran estos 11 que le estaban, 10 que le estaban acompañando. Judas ya había muerto. Pero eran esos 10 que le acompañaban. ¿Me amas más que a estos? Y Pedro medio así, vacilantemente respondía, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero era como diciendo, sí, sí, sabes que te quiero, sabes que eso, que aquello. Había negado 3 veces a Jesús y 3 veces el Señor Jesús le preguntó, ¿me amas más que a estos? Pero hoy los cristianos dicen, amo a Jesús y amo también a las cosas del mundo. Me encantan, me gusta. Me gusta el sistema, me gusta la costumbre del mundo también. No hay nada de malo, tampoco no estoy robando, no estoy haciendo nada malo, no estoy hablando mal del hermano tampoco ni nada. Pero hermanos, hoy se ha enfriado el amor de la iglesia por su Salvador y su Señor. Hoy se enfrió el amor de los cristianos por la cabeza de la iglesia, que es nuestro Señor Jesús. La esposa hoy está muy frívola con su esposo, que la salvó, la santificó. Eso es lo que lamentablemente está sucediendo. Con todo eso Jesús la sigue amando. Con todo eso Jesús en su misericordia la sigue queriendo a su esposa. Y la va a presentar, dice la Biblia, sin mancha ni arruga en su presencia cuando tenga que llevarla al Padre. Pero ¿cómo vamos a hacer nosotros como esposa cuando Jesús nos presente a su Padre en el arrebatamiento de la iglesia? A veces no nos ponemos a pensar los cristianos. ¿Cómo estoy? ¿Cuánto verdaderamente amo a Cristo? ¿Qué ven los del mundo en mí? ¿A alguien que ama a Jesús o a alguien que simplemente cumple lo necesario para decir que es creyente? Porque Jesús le dijo eso a sus discípulos. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Y en el capítulo subsiguiente, enseguida, dice, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. El amor a Cristo se refleja cuando yo consagro mi vida y dejo que sus mandamientos sean mis vivencias cotidianas. Esto es amar a nuestro Salvador. Pero en los últimos tiempos se caracterizaría por una iglesia que iba a aborrecer. ¿Quieren saber cómo es la iglesia de hoy? Vean la iglesia de la Odisea. Versículo 14 al 22 de capítulo 3 de Apocalipsis. Es tan deplorable la esposa de Cristo hoy en día que Jesús hasta la vomita. Realmente le da náuseas ver a la iglesia de hoy. Está llena de ritos, está llena de literatura pagana, de psicología, de psiquiatría y de un montón de otras cosas. Está llena de los famosos escritos de los maestros hindúes y de los que están con la meditación trascendental, con los del pensamiento positivo, con los del pensamiento negativo también, porque algunos también niegan todo, entonces están con el pensamiento negativo. Y ahí está la iglesia de hoy, llenándose del libro del plano este, del otro libro de allá, del otro libro de acá, y la Biblia ha desaparecido del púlpito. Se predica la animosidad, estemos animados. Se le da placebos desde el púlpito a la iglesia, pero no se le da las escrituras. Y esto es grave, hermano. Y Jesús no quiere que en la iglesia se predique otra cosa, se enseñe otra cosa, dice Pablo a Timoteo, que la sana doctrina y las sanas palabras. ¿Y dónde está la sana doctrina? El viernes hablábamos de eso. ¿Dónde está la sana doctrina? ¿Qué es ser hombres de sana doctrina? Ahora está la iglesia un poco más numerosa. El viernes eran unos cuantos ahí nomás que pudieron, más o menos pudimos estudiar esto. Pero ¿qué verdaderamente es la sana doctrina? Como decíamos el viernes, muchos se van a internet y empiezan a escuchar a un predicador y después, y todos ellos son de sana doctrina y sin embargo están predicando herejías. Algunos predican el calvinismo, otros predican el puritanismo, otros predican la doctrina tal y tal, pero todos se llaman sana doctrina. El adventista, usted le dice, yo soy de sana doctrina. Sin embargo, tienen herejías terribles en su sistema doctrinal. El testigo de Jehová le dicen que ellos tienen la pura verdad. Solo ellos tienen la verdad. Ellos se llaman de sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina, hermano? ¿Dónde está la sana doctrina? Algunos dijeron en la Biblia, estamos de acuerdo. Pero ¿cómo se estudia la sana doctrina en la Biblia? Esto es lo importante. Decíamos el viernes. Las doctrinas bíblicas fundamentales, Dios, Cristo, Espíritu Santo, salvación, iglesia, pecado, ángeles, todas las doctrinas fundamentales de la Biblia se estudian desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo no puedo agarrar un flanco de versículos nomás en la Biblia y justificar todo mi forma de ver la salvación, mi forma de ver los ángeles, mi forma de ver a Dios, mi forma de ver a Cristo. Así no se estudia la Biblia, hermano. Y la doctrina que hoy más se está estragando por los llamados, entre comillas, fundamentales, por los de sana doctrina, entre comillas, es la de la gracia y de la salvación. Es la que peor se está, la que más se la está estragando y va puliando para que la gente entienda una salvación equivocada y se justifique en un mensaje equivocado, que no es así. Hay que cuidarse, hermanos. Decir sana doctrina no es solamente escuchar y parece que habla bien y todo lo justifica con la Biblia. Uy, hermanos, el mormonismo también justifica con la Biblia. Los testigos de Jehová también justifican con la Biblia. Los adventistas ni hablar, son los que más justifican con la Biblia. No tienen ningún problema, pero todos se llaman de sana doctrina. Hermanos, el que miren mucho la Biblia no quiere decir que esto ya le hizo un predicador de sana doctrina. La sana doctrina comienza en Génesis 1:1 y termina en Apocalipsis 22:21. Y eso es lo que debemos cuidar para que el amor de la iglesia no se enfríe. Para que al menos algunos creyentes hoy en esta sociedad tan corrupta y donde el ecumenismo en la iglesia está creciendo y donde las herejías están entrando pero a tropel adentro de la iglesia, ahí el cristiano fiel tiene que saber pararse y decir esto no es. Esto no va. Tenemos que prepararnos y leer más la Biblia, hermano. Y mirar la Biblia también, así como está ella y nos expresa su mensaje, y acompañando la lectura de la Biblia, mucha oración. Rogando a Dios que su Espíritu nos ilumine a cada uno de nosotros a entender las sanas Escrituras, porque se necesita eso. Se necesita mucho, porque el amor de la iglesia se ha enfriado por su Señor. Cuando una iglesia no predica el sano Evangelio, todo el consejo de Dios, como decía Pablo a los Efesios en el capítulo 20 de Hechos, cuando no predica todo el consejo de Dios, es una iglesia enfriada y una iglesia que está negando a quien la rescató y la salvó. Lamentablemente es así. Está hoy, se está negando en la iglesia hoy el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se están avergonzando muchas iglesias del verdadero mensaje de Cristo. Díganme, ¿cuántas iglesias hoy están estudiando el Sermón del Monte? ¿Cuántas iglesias hoy están realmente estudiando el tema de la redención en Cristo? ¿Cuántos están estudiando el poder de la sangre de Cristo para salvar? ¿Cuántas iglesias hoy predican el mensaje de arrepentimiento, de pecado para llegar a la salvación? Hoy con un Jesús te ama ya está todo arreglado. Ya si llevan la calcomanía o el signito del pescadito atrás, ya pueden decir que son cristianos porque llevan el pescadito atrás. Hermanos, el pescadito y la calcomanía del emoticón sonriente diciendo Jesús te ama no nos salva. Hay un acto serio que debe ocurrir en nuestra vida. Debe haber contrición de pecado y una vez que llega la contrición de pecado porque el Espíritu Santo me convenció que soy un pecador, necesito arrepentirme de esos pecados y recibir la única salvación dada por Cristo. Pero hoy eso no se quiere predicar. porque eso echa a la gente. Eso le corre, aparte es muy chocante. Le vamos a decir a la gente que son pecadores. Eso choca. Se ha enfriado el amor de la iglesia por los pecadores y llevarle el mensaje bíblico de salvación. Como una cosa más también que puede suceder en negar el nombre del Señor, dice, como vimos anteriormente, la mayoría de los países de Oriente, de África y Asia, el aborrecimiento se materializa de modo agresivo y a todas luces. No cabe la menor duda que las palabras de Jesús se cumplen en nuestras narices hoy. Oremos por los cristianos que no renuncian a la fe y a su vez roguemos a Dios también para que el testimonio de ellos no quede sin fruto. Una de las cosas que estamos haciendo siempre con mi esposa, cuando oramos en las noches, tenemos nuestro tiempo de oración, es pedirle al Señor por estos cristianos para que ese testimonio que ellos están dejando, por ser torturados, matados, lacerados y todo lo que les hacen, encarcelados, no quede sin fruto. Que al menos alguno de sus verdugos pueda llegar a entender que hay un amor más grande que la religión y que la maldad. Que hay un amor muy grande que les puede llegar a ellos también. Que ese testimonio, ese no callarse por Cristo de estos cristianos que están sufriendo, que están siendo incluso incinerados en sus propios templos, que nunca quede sin fruto ese mensaje. Hermanos, el aborrecimiento del nombre de Cristo hoy en día está en todas las facetas sociales. En la sociedad misma, mundana, o sea, el mundo, en la iglesia y también incluso entre las religiones del mundo. Se habla de un Jesús, pero no se sabe de cuál es, pero no es del Jesús de la vida. Otra señal que muestra el final de los tiempos, la 25, que es la que vamos a mirar en esta mañana, es justamente la homosexualidad. Sería otra señal de los últimos días. Jesús dijo que los últimos días serían como los días de Lot, quien vivió en medio de los homosexuales. Asimismo, también como fue en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17, 28 al 30. Hoy la agenda de los homosexuales ha sido impuesta sobre la sociedad cuando un grupo determinó que la homosexualidad se trata de un problema genético. Nosotros hoy podemos ver que la gran mayoría de los países, la gran mayoría, gracias a Dios, no todos todavía, pero la gran mayoría hoy lamentablemente ha aceptado la llamada agenda homosexual de Obama. ¿Ustedes para qué creen que vino Obama el año pasado acá a Argentina? ¿Qué creen que él vino para ayudar, para dar subsidios a Argentina, para darle una mano al gobierno de Macri? Hermanos, vino para ver si Macri se va a poner como estaba la gobernante anterior, a ver si se va a poner al día para seguir aprobando leyes. ¿Por qué viajó a África también el año pasado? Que incluso fue rechazado en algunos países y le dijeron, no vengas acá con tu agenda homosexual. Lamentablemente, hoy la homosexualidad es parte de esas señales del fin. ¿Por qué? Porque los días tenían que ser como los de Noé y como los de Lot. Una de las cosas que había más, por sobre todo en la ciudad de Sodoma, no sé si en Gomorra también había tanto así, pero en la ciudad de Sodoma era la homosexualidad. Vemos que antes de ser liberado Lot, cuando trae a los ángeles a su casa, les da lugar y les da hospedaje, ellos quisieron, los hombres de la ciudad, quisieron conocer a los dos varones, no a las hijas. Lot ofreció a las hijas, digo, no tengo mis hijas, son vírgenes, hagan lo que quieran con ellas. Esa es la mentalidad que tenía Lot. Yo no sé si entregaría a mi hija así nomás, cualquier badulaque que haga lo que quiera con ella. O cualquier padre pensante, por lo menos, que tenga cierto cerebro todavía, va a entregar así nomás su hija a la porquería de la sociedad humana de hoy. Es terrible, hermanos, lo que estaba por hacer Lot por salvar a estos dos varones. Está bien, no había mala intención en Lot de salvar a los varones, pero tampoco era correcto que entregue a sus hijas para que hagan lo que quieran. Estos dos varones eran unos ángeles. Eran personas, que había seres espirituales, corpóreos que habían llegado a esa ciudad. Pero ellos dijeron, saca a esos varones para que los conozcamos, y empezaron a golpear la puerta. No quisieron ni las hijas ni nada. Queremos a los muchachos. Porque hoy los muchachos se quieren con los muchachos. Así andan. Y esa es la gran cosa. O bueno, mujeres con mujeres, chicas con chicas. También pasa eso. Pero esto es una enfermedad mental. No es un problema genético, hermanos. Es una enfermedad mental. que nace de una mente depravada y se va contagiando de uno a otro hasta que eso crece. ¿Qué pasa que hace, digamos, 20 años atrás nomás, no habían tantos homosexuales manifiestos y de golpe cuando se empieza a liberar la posibilidad parece que por todos lados florecieron? Por todos lados salieron. Y empezaron a ver en las ciudades las llamadas zonas rojas. Me acuerdo que en el año 97, hacía el primer año de Instituto Bíblico, y había una zona ahí en Buenos Aires, se llama Riccieri, un cruce, una avenida, y esa era la zona, ahí era más que rojo ya, era terrible ese lugar. Ahí pasar de noche tenía que ser una extrema necesidad, porque hasta sobre el auto se tiraban para ver si podían cachar a alguno de la desesperación que tenían. Era muy difícil en esa zona andar, hasta tiraban cualquier cosa para que el auto pare o algo, porque estaban vorazmente desesperados porque puedan agarrar a alguien. A ese punto era roja la zona, no era tan sencillo. Pero hermanos, así está el mundo de hoy. Hay lugares donde usted va y no puede transitar, porque ahí están ellos, y tienen derecho. Pero usted no tiene ningún derecho en decir, no, esto no es correcto. Puede usted presentar todas las pruebas científicas, así como ellos quieren presentar las suyas, usted puede presentar todo lo que usted quiera, y no hay, no, usted no es aceptado, usted no sirve. Usted todavía no entiende. Usted es un burro social. Usted es un inadaptado ético de la sociedad. Eso es usted cuando usted no quiere aceptar la homosexualidad. Y bueno, somos así, puede ser. Somos inadaptados sociales en este mundo. ¿Por qué? Porque pertenecemos a una sociedad distinta, que es la sociedad celestial. Gracias a Dios cuando nos dicen que somos inadaptados sociales y éticos en la sociedad. Gracias a Dios porque somos vistos como personas que nos sirven para el mundo nuevo de hoy, el nuevo orden mundial. Gracias a Dios por ello, porque quiere decir que había sido que Cristo se está manifestando en nuestras vidas. Yo no digo que es algo sencillo, y le voy a decir algo, la homosexualidad no va a frenar. Esto va a crecer cada vez más. No lo va a juzgar la iglesia, ni ningún predicador. No importa cuánto podamos predicar sobre la homosexualidad, el engaño, lo mal que está todo esto. No importa lo que podamos decir. Le voy a decir algo. El único que va a parar a este tipo de personas que no se arrepientan de sus pecados y crean en Cristo como Salvador personal, solo será Dios. Solo será Dios. Nadie los va a frenar. Así como tuvo que frenarlo Dios en Sodoma y Gomorra, así como lo tuvo que frenar con el diluvio, y ha frenado en el Imperio Romano también, con otros juicios que ha derramado, así también en los últimos días, en los últimos tiempos, en los días del Hijo del Hombre, frenará Él todo esto. Así que hermano, usted no se preocupe por los homosexuales. Si ellos están aflorando por todos lados, no hay problema. Ah, ya sabe que hay iglesia homosexual, ¿no? Ya no sé si se enteraron que ya acá en América, no solo en Estados Unidos y Canadá, sino ya acá en los países latinoamericanos, también hay iglesia para los homosexuales, por las dudas, por si alguno se convierte. Ya tiene iglesia para ellos también. ¿Damos cuenta, hermanos? A ese punto llegó realmente la hipocresía en la sociedad de que, bueno, vamos a hacer como decíamos el año antepasado cuando hablábamos de cosas del fin del mundo, las famosas iglesias nudistas. Ahí andan todos desnudos, porque así salimos del vientre, así tenemos que andar. Y ahí andan, y hay muchas, hasta bautistas. Iglesias bautistas nudistas subvencionadas por la Convención Bautista de Estados Unidos. Y ahí está, por ahí usted si es bautista y está ofrendando para los bautistas, sepa que por ahí algunas colaboraciones van para ellos también allá. Lamentablemente así estamos viviendo. En Estados Unidos, la Corte Suprema ha aprobado la unión del mismo sexo y se permiten los matrimonios entre homosexuales y lesbianas. Miles de homosexuales viajan a Canadá para celebrar ceremonias civiles, ya que en los matrimonios civiles de este tipo están prohibidos en Ontario, Columbia Británica, desde el 2003. O sea, ustedes saben que, no sé si conocen algo del país de Canadá, pero ahí se habla dos idiomas. Se habla el francés y se habla el inglés. Hacia la zona oeste está toda la parte francesa, que es desastres, verdadero emporio de pecado, toda esa zona. Y después está la parte británica, donde se habla mucho en inglés, que es hacia la zona, digamos, oriental. En esas zonas, por ahí, este aspecto, por lo menos hasta ese año que mencionamos acá, todavía las cosas no iban tan así. Incluso vemos que en Inglaterra el tema de la homosexualidad es toda una pelea todavía. Entonces, la parte británica de Canadá es la que todavía lucha o trata de luchar, aunque no quiere decir que esto que no haya homosexualidad, pero no hay leyes que tanto posibiliten este tipo de matrimonio. Pero en la parte francesa, es terrible. Es más, ustedes van a Francia hoy en día y la inmoralidad es algo abismalmente grande. Ya es algo horrible y el concepto escolar, secundario y universitario que se le está metiendo a los jóvenes es tan horrible. Hace poco tuvimos la visita de una chica francesa. Le hemos predicado, le hemos hablado, hemos hecho todo lo que pudimos para ver si le ayudábamos a darse cuenta que hay que vivir una realidad en el mundo. Pero tenía unos conceptos horribles. Más que zurdistas, zurdistas le llamamos los izquierdistas nosotros, pero más que zurdistas. Es horrible la forma en que les están entrenando a la juventud a pensar. ¿Por qué hoy la agenda LGTB está trabajando tanto en las escuelas, en las universidades y en la misma sociedad? Porque quieren que la generación siguiente la acepte así sin más. Y quien no la acepte hasta tiene que ir preso por discriminación. No importa las bases, repito, científicas que podamos tener de que no es un problema genético, sino una perversión mental. Si nosotros salimos a decir eso en las calles, hoy nos pueden correr, hoy nos pueden sacar de plano en estas cosas. Otros de los países del mundo que aceptan por ley los matrimonios entre gays son Bélgica, Gran Bretaña, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Portugal, España, Sudáfrica y Suiza, incluso hasta Colombia, en nuestro continente ya aquí en América del Sur, y Argentina ha abierto ciertas leyes para algunas cosas también, incluso en relación a esto. No todo, pero hay algunas cosas que ya son aceptadas y se pueden hacer. Y también incluso no creo que otros países. Uno de los pocos países que está rechazando todo este tipo de cosas es Paraguay aquí en Sudamérica. Porque Brasil también está aceptando. Brasil aceptó. Bueno, vimos Colombia. En Venezuela por el comunismo todavía está una pelea con todo esto. Todavía no se está aceptando por eso. No sé qué pasará si se normalizará la sociedad venezolana. Pero muchos países la están viendo con buenos ojos. Ecuador, Perú, Chile. Todos están viendo con buenos ojos a todo este tipo de cosas. Es algo que está compenetrándose. A Paraguay se lo ha tildado como un país atrasado en el continente de América del Sur porque justamente está rechazando hasta el día de hoy y todavía aprecia y apoya a Israel. Por esas dos cosas, a Paraguay se le ha considerado un país de atraso. Un país que no entiende todavía el nuevo orden mundial y la nueva cultura a la que la sociedad se tiene que aprender a someter. Tiene que aprender a someterse. Claro, como es algo nuevo, hay que aprender como una carrera nueva que se estudia. Bueno, ahí estamos. Así van las cosas. Bueno, incluso hasta Colombia le ha otorgado a las parejas homosexuales que hayan vivido juntos por más de 2 años la categoría judicial de un matrimonio legalmente constituido. La agenda homosexual ya no es algo localizado, sino un programa que se dispone a avasallar al mundo entero y así lograr deformar completamente el plan divino del matrimonio y la familia. En los últimos años del gobierno del presidente de Obama en Estados Unidos, viajó por muchos países, lo que le decía al principio, para poder de esa manera justamente instruir, por así decirlo, si podemos usar esa palabra, instruir a los presidentes o gobernantes de los diferentes países de Asia y África para que acepten como algo bueno este tema de la apertura de género. Que si el hombre quiere hacerse mujer, es más, vamos a suponer que solo fuera hasta el tema de, bueno, se aman mucho entre hombre y hombre, mujer y mujer, pero no pasa solo por ahí, hermano. El tema de la agenda homosexual o la LGTB va más allá todavía, porque ahora incluso se quiere hacer ley, y hay algunos países que ya lo tienen como ley, que ya fue aceptado, Canadá es uno de ellos, es que si usted está disconforme con ser hombre, va, se opera, hace todo y se convierte en mujer, netamente. Y si usted, hermana, mujer, una mujer quiere, va y se quiere hacer hombre, tiene todo el derecho, también le hacen todo lo que hay que hacer. Hasta esa cochinada hemos llegado al mundo. Al punto de que el transgenerismo ha crecido muchísimo, lamentablemente. Nosotros tenemos aquí una gran artista en Argentina, que ella es la nena. Todos saben que es un gran nene, pero ella es la nena. Y cuando le dicen que es nene, se ofende. Me acuerdo que cuando un periodista bastante controvertido aquí en nuestro país le dijo vos sos un no sé qué, no voy a mencionar al resto porque no es tampoco hacer guarangadas del púlpito, pero sos esto, se ofendió y tuvo que llegar a hacer una disculpa pública porque le dijo tales cosas de esa manera. Así estamos. Si usted quiere ser realista, no sirve. Usted tiene que ser irrealista para ser alguien grande en la sociedad de hoy. Así se multiplica la maldad, hermano. La agenda homosexual va creciendo, va levantándose y sigue adelante. Hay una parte más todavía, si tienen ahí el bosquejo al otro lado de la hoja. Por si fuera solo esto, estas prácticas han incurrido en la exploración de otras incongruencias de tipo sexuales, como la pedofilia y zoofilia. ¿Saben lo que es la pedofilia, no? Hoy se habla mucho de esto, ¿no? Ahí, acá creo que por Mendoza, no sé qué, ya le pusieron preso a un sacerdote, algo así, del catolicismo romano. Y han acusado mucho últimamente a la Iglesia Católica de estas prácticas. Es el sexo con niños, la pedofilia. Pero es más, es interesante que hay países que están ya tratando en las cámaras de diputados para legalizar la pedofilia. Si el chico acepta y tiene ganas, adelante. El chico es libre para pensar, porque eso es lo que hace UNICEF. UNICEF hoy está el famoso derecho del niño. No es tan derecho del niño, hermano. No es que sea, y esto ya viene de hace muchos años atrás, ya estamos hablando de más de 10 años. La UNICEF estaba tratando de que los niños puedan tener voz y voto en lo que quieran, incluso hacia sus padres. Si el niño dice, no quiero vivir más con este papá y esta mamá porque son muy malos, y aunque sea una pareja homosexual, les da mejor vida, les da mejores libertades, puede aceptar y puede ir a vivir. Usted sabe que si hay un problema de matrimonio hoy, y por ejemplo, bueno, el hijo, está el hijo de por medio, ¿no? Entonces la jueza le pregunta al niño y le dice, no es que la jueza dice, vas a ir a vivir con tu mamá o tu papá porque vemos que realmente ellos están haciendo mejor las cosas. No, no, no. La jueza le dice, ¿con quién quieres vivir? Con fulano. No importa si es más violento, más inmoral o lo que sea. No, el chico eligió, tiene que ir. No importa si al chico no le conviene, él tiene derecho. Así actúan hoy los jueces de menores. Uno no puede creer, pero así funciona. La pedofilia es algo que ha crecido mucho, lamentablemente, en la desesperación de algunas religiones o de lo que sea. La zoofilia. Ustedes saben que en Canadá, una buena parte de estados de Canadá ya ha aceptado la zoofilia como algo legal y que usted puede tener. Si usted ama tanto a su perro, también puede con su perro, no hay problema. Ámese con su perro si quiere. Con su tigre, con su león o lo que sea. No hay ningún problema. Todo está aceptado. Todo puede servir. Si no te satisface ni una mujer, ni un hombre, ni un ser humano y el animal te da mayores satisfacciones, dale para adelante nomás. Tenés cancha libre. Está aceptado. Y se hace. Se firman papeles y todo. Así estamos en el mundo de hoy. A esta inmoralidad ha llegado. Como en los días de Lot y de Noé, así serán los días del Hijo del Hombre. Aunque parezca mentira, pero las palabras del apóstol Pablo se ven más que reflejadas en nuestros días, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron sus cuerpos entre sí. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias, los unos con los otros, cometiendo cosas vergonzosas hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su error. Y como a ellos no les pareció bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Deshonraron sus cuerpos entre sí. ¿Saben lo grave del pecado de la homosexualidad, lesbianismo, zoofilia, pedofilia y todo? Es que estamos atacando nuestro propio cuerpo. El cuerpo, aunque sea un cuerpo de pecado, es un cuerpo que está contaminado y va a morir por esto, porque Dios condenó en la carne el pecado del hombre y de la mujer. Aunque todo esto pueda suceder, hermanos, sepan una cosa, con todo Dios lo quiere usar como templo de su espíritu. Pablo le dijo a los corintios que el que se une con una ramera y adultera con ella atenta contra su cuerpo. Contra su cuerpo. Y fíjense que dice Pablo también que Dios le dio la recompensa por su extravío. ¿Por qué hay tanta gonorrea? ¿Por qué hay tanto sida? Porque hay nuevas, ahora se están, no me acuerdo el nombre, pero ahora ya salió otra enfermedad sexual. ¿Por qué está apareciendo todo eso? Es la manera en que Dios está haciendo justicia a lo que es violentar el parámetro que Él trazó, el pacto que Él trazó en el matrimonio y lo que Él quiere que se haga. Ya si la sociedad hubiera estado compenetrada en una desidia sexual, de aunque sea algo heterosexual, bueno, quedaría ahí. También son hombres con mujeres que se quieren y hacen cualquier cosa. Bueno, quedaría ahí, pero fue mucho más allá. Con todo eso les voy a decir algo, hermano. Aunque esto nos pueda parecer asqueroso, horrible, hasta detestable, pero quiero decirles algo. También tienen la posibilidad todavía de salvación. Si es que todavía hay un gramo de ápice de realidad del mundo y del pecado, todavía podemos predicarles el evangelio. No estoy diciendo que van a recibir todos el evangelio, porque la mayoría de los que están en la agenda homosexual odian a Dios, odian a Cristo y odian el amor de Dios. No quieren saber nada, pero si todavía hay posibilidad de predicarle a alguien, prediquen. Porque a pesar de su debilidad, digamos de lo que han caído moralmente, pueden todavía llegar a ser transformados por Cristo. Una vez leía un libro de testimonios, o sea, era un libro que hablaba sobre la ética cristiana, y entre eso se hablaba, por supuesto, del homosexualismo. Y citaban el testimonio de varios homosexuales que se convirtieron ya, o sea, recibieron a Cristo, entendieron el evangelio, pero obviamente los apetitos carnales eran toda una lucha para ellos, porque a la persona que se mete en eso le cuesta muchísimo salir de eso, no es algo sencillo y tan fácil. Yo he conocido a varias personas, muchachos o chicas que estuvieron en eso, y la verdad, hermanos, les cuesta un montón la lucha contra ese tipo de pecado, porque una vez que el cuerpo se acostumbró a esto, quiere y pide mucho de eso. Pero es interesante que este testimonio decía de un hombre que había hecho, decía, tengo una lucha intensa, gravísima cada día, pero una cosa sé, que por la gracia de Dios un día seré libre de este mi azote y mi asedio. Y hermanos, cómo quisiéramos que muchos de estos que hoy están en estas prácticas puedan llegar a salir de eso. Porque detrás de las prácticas homosexuales hay muchas otras cosas más. No es solo la maldad y la depravación, sino que también lamentablemente hay drogas y hay vicios de todos los tipos, lamentablemente, para excitar más todavía este tipo de prácticas. Oremos para que Dios nos ayude a dar el mensaje del evangelio a todos. Que Dios nos dé la posibilidad de que muchos puedan conocer a Cristo, incluso de entre este tipo de gente. Porque es nuestro deber también predicar el evangelio y orar por la salvación de ellos si es que aún tienen la posibilidad. Es cierto que a muchos de ellos Dios les entregó a esas pasiones vergonzosas. Ya como no quisieron hacer caso de Dios y no le glorificaron como a Dios, Dios los entregó a eso. No es que no conocían, porque dice ahí en Romanos que conociendo a Dios no le dieron gracias ni le dieron gloria. Pero si todavía queda alguno que ha entrado por influencia a eso y todavía hay posibilidad que Dios pueda salvarle, prediquemos, hablemos, porque es parte de la sociedad con la que la iglesia también tiene que trabajar, pero para predicarle el evangelio, no para hacer iglesias de homosexuales, sino para predicarles el evangelio y que Dios les pueda ayudar. Nuestro Padre, muchas gracias por tu palabra y por tu bondad. Muchas gracias, Señor, por lo que nos has permitido no solo conocer de tu palabra, sino también poder ver cómo hay señales que son horribles, pero que tú advertiste a tu iglesia que sucederían. Advertiste a tu pueblo Israel que eso se daría antes que vengas a arreglar y a corregir a tu pueblo, antes que lleves a tu iglesia también. Gracias, Señor, porque podemos ir viendo estas señales increíbles que se manifiestan frente a nuestros ojos. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a aprender a amarte. Ayúdanos a darte a ti, Padre Santo, verdaderamente toda nuestra vida. Y si hay cosas que debemos cambiar, que a veces podemos estar equivocados, ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a ser sal y luz en un mundo tan corrompido. Cuesta mucho, pero danos la fuerza. Ayuda, Padre Santo, a aquellos que no tienen a Cristo y que están en diferentes pecados, a que puedan conocer a Cristo, puedan entender el verdadero amor, puedan comprender, Señor, cuál es la salvación y cuánto tienes tú preparado para todos aquellos que humillan su corazón a ti y te reciben también como Salvador a través de tu Hijo amado Jesús. Padre nuestro, oramos para que bendigas a la iglesia, le ayudes a los hermanos a luchar por ti, a luchar con la palabra tuya y a también estar en oración constantemente. Gracias, Señor, porque nos ayudas a predicar todavía. Gracias, Señor, por amarnos tanto. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Tevaot, ayer, ay, ay, ay, ve, ve, ayer, ay, ay, ve, ve, ve, Shalom.